Composiciones de letras no es solamente escribirle en un papel. Es usar el bolígrafo de la verdad y plasmarla en los corazones sin paradojas. Para que el hombre sea libre, edificado y por Dios transformado. Y pueda ver el diario vivir y reconocer de que Cristo es la verdad. Hoy es un día normal, pero en mi mente todo es diferente. Las acciones, composiciones, tribulaciones, emociones. Quiero ser como el autor, el verbo, pero soy sustantivo. Y a pesar de que todo va en contra, me mantengo positivo. Con capacidad de componer, de actuar y diseñar. Y siempre es el mérito del que me enseña a caminar. Porque no dependo de mí, sino que dependo de él. Si alguno entiende estas palabras, sabio sabe ser. Predicar es mi llamado, no sentarme a ver como otro es abusado siendo esclavo del pecado. Nada es igual a nada, pero algo es inicio de lo pensado. O sea que no son simples cosas las cosas que tengo a mi lado. Lo invisible es verdadero, lo visible es pasajero. La mentira no te ayuda, te empobrece y te enviuda. Sácate la duda, más y menos no es igual. Como el amar y el odiar, como el actuar y no actuar. Declara las cosas que no son como si fuesen. Es lo que provoca que las visiones nunca cesen. Reconozco mi imperfección, segundo, mi mala acción. Más el pecado ya fue quitado y por Cristo hay justificación. Porque lo que soy, lo que no soy nunca seré. Pero Cristo sí puede hacerlo, en mí todo por él lo veré. Pero eso es diferente para sentarse a estudiar el origen de la vida, el empezar y el terminar. Composiciones de palabras no es solamente es escribir, sino sentarse, actuar, morir, vivir, llorar, creer. Carácter que tener para sentarse a componer el evangelio de la fe, la conexión de corazones. La fantasía brilla, pero es reprobada en la verdad. Mi pensamiento parece veraz, pero la palabra es la realidad. Para vivir, para reír, para continuar y el seguir predicando su palabra. Es el tiempo de morir. Enfocado en la visión, con la mente y corazón. Y sé que muchos se levantarán con la traición. Cada segundo hay que pensar como se llena una pregunta. Dame tu respuesta y yo te diré si es astuta. Astuta debe de ser tu opinión y tus acciones. Dios da sabiduría sin mirar las condiciones. Porque él no mira las obras, él no ve buenas acciones. Él solo ve a Jesucristo que more en nuestros corazones. Yeah. Se me acabó la tinta, pero me queda en el pensamiento. Y seguiré plasmándolo en tu mente hasta que llegue a tu corazón. Con una simple decisión. Tú y aparte, es más que una expresión, más que una canción. Es pura inspiración. El amor no deja de ser como el actuar, el componer, como el querer, como el hacer, la esperanza y el placer. Muchas veces analicé lo tropiezo y el engaño. Lo divino es perfecto, lo humano es extraño. Porque rema que espera, palabra que desespera. Muchas veces te esmera y no llega nada, pero mera. Tira la toalla, es lo que vale a reconocer tu estado. Dios no pasa de largo viendo un corazón humano. Actúe, no desmayes, que lo que siembras cosecha. Hay caminos reales, veredas que acechan. Los días son melodía, las expresiones son letra. La oscuridad no persigue, pero la luz la ahuyenta. Las experiencias las veo como la canción del Titanic, como el jade. Y la verdad cuando te invade, más que hacer crecer, vivir, triunfar y seguir. Es la tarea del humano hasta el tiempo de morir. Porque las aves vuelan y algunas aguas se ven verdes. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Pierde las esperanzas, lo consume el sentimiento del fracaso. Como Macaulay Culkin es un fracaso. La victoria se disfraza de batallas y procesos. Igual cuando cae la lluvia tardía en el desierto. Los teclados de los pianos son melodía, sinfonía. La acción de reacción de coinonía, más la suerte es componente del saber. Como escuchar para aprender, como pensar para entender. Merecer es la recompensa sobrescrita con tu nombre, menos la salvación porque es gratuita. Porque las cosas que hagas no pueden santificarte. Solo morir el pecado y Jesucristo resucitarte. Mas eso es titulado Composiciones de Letras.